Abogado. Abogado. ¿Estás ahí? En el sótano. Abogado. Sal, ratita, quiero verte la colita. Norma. Supongo que tendréis bonitos animales en vuestro planeta, ¿eh? Oh, bien, aquí lo tienes. Esta es la Tierra donde estamos ahora. Estamos aquí. Aquí en Oregón. ¿Oregón? Es famoso por sus cerezas y castores. ¡Cerezas, castores, datos! ¡Te estoy dando muchísimos datos! ¿Más datos? ¿Más datos? Espera un momento. ¿Quieres ver libros? Tiene muchas fotografías. ¿Fotografías? Ahora verás. Mira esto. Es una foto de una cebra. Aquí está. Una cebra es un mamífero. ¡Datos, cebra! ¡Cobra con este como te da! ¡Dios santo, sabes leer! ¡Datos, más datos! No te preocupes. Segundo tomo. Hay muchos más. Bueno, buenos días, estamos aquí en otra edición del sótano, ya como sabéis emitiendo por las mañanas, después de un buen café o de una buena resaca, dependiendo de... cuestión de gustos. Cuestión de gustos, y estamos aquí el señor Dar, aquí hablando ahora mismo, el señorillo. Buenos días. El señor Pomelo. Muy buenos días, aquí que ha vuelto estamos. Aquí al redil. Hemos vuelto aquí otra vez junto a un Lorsid y un licántropo, muy a gusto. Y bueno, y ahora el Buscas aparecerá... Sí, no sabemos si se lo han llevado los helicópteros negros. ¿No? Está viniendo la tarde, ahora bien. Bueno, y como sabéis, esto es el sótano. Bueno, pues en el programa de esta edición, a ver, yo he traído un librito de China Mayville que se llama La ciudad y la ciudad, que mezcla la ciencia ficción con la novela policíaca. Señorillo nos ha traído un par de películas nostálgicas que nos harán recordar los años 80. Vamos a hablar un poquito de los 80, pero simplemente recordarlas un poquito. Tampoco es que vayamos a profundizar en ellas, pero ahí va a haber dos o tres peliculillas. Estamos aquí, tampoco profundizamos mucho. Eso sí, para otros asuntos, otros programas. Es nuestro sello, ¿no? Ser poco profundos, ¿no? Como debe ser. Desde luego. Señor Pomelo nos va a traer novedades de cómic, del último que ha leído, y nos va a hacer unas buenas recomendaciones, ¿verdad? Eso es, sobre todo centrándonos en Full Metal Alchemist, uno de los mejores mangas también casi últimamente y cuya autora ha recibido uno de los premios más importantes, así que estaremos aquí dándole a la alquimia un rato. También tendremos una apartada de profecía donde yo me he traído el que supuestamente es el Barravicini alemán. Uh-huh. Y el señor Buscan nos traerá varios profetas bíblicos, así que poneros de rodillas y empezar a rezarnos ante la ira de Dios. Y por supuesto nos faltarán las secciones habituales como los Happy Barris, donde yo también he traído un relato de por qué se llama el tío vivo a los carruseles y varias cosas. Noticias, estrenos, todo, lo típico. Un poco de todo. Así que vamos a empezar con una de ellas. Empezamos con las noticias. Dominion, serie que continúa a Legión. Sci-Fi ha empezado a promocionar su próxima serie, Dominion, basada en la película posapocalíptica de 2000 10, protagonizada por Paul Bettany, y en esta versión los intérpretes serán Christopher Ewan, Tom Whedon y Roseanne McCree. Esperemos que no sea tan mala como fue la de Legión, que fue una de mis grandes decepciones de ese año, que yo te esperaba mucho de ella. Sí. Y bueno, para que si no sabéis cuál es la historia de que ya empieza el apocalipsis, y bueno, el arcángel Miguel pues se redime y luchará en favor de la humanidad, no para destruirla. Alguna historia así relacionada. Habrá segunda parte de Zombies Party, de Zombies Nazis. Ojalá fuese de Zombies Party. Qué gran película. Bueno, pues de esta de Zombies Nazis, tras rodar Hansel y Gretel, el director noruego Tommy Wirkola ha regresado a su país para rodar esta segunda parte, que se llamará Dead Snow 2 Red vs Dead, la secuela de esta película que dirigió hace 5 años. Ahora parece que con más presupuesto, lo que va a ser posible ver un par, ya es posible leer un par de trailers en la red. Y esta secuela continúa donde terminó la anterior, y en esta ocasión un grupo de cazadores de muertos vivientes de los Estados Unidos van a ir a por estos zombies. Así que bueno, cine de calidad en la pantalla. Siguen ahí la moda de los zombies, ¿sabes? Oye, a mí la de Hansel y Gretel me moló, tío. Pues esa película, ¿sabes? Cuando la vi flipé, dije, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Está de puta madre. Pues el mismo, es el mismo director. Sí, muy bien. Sí, era poco pretenciosa y... Nah, viva, la gente, viva el cine hincho. Sí, todo estuvo chula. Venga, ya tenemos un nuevo doctor. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Peter Capaldi ha sido confirmado oficialmente para encarnar al doctor de, claro, pues la maravillosa serie Doctor Who. ¿Qué Doctor Who, no? Claro, el gran doctor. Por supuesto. Y después eso, de 50 años, van a volver un poco a los orígenes, poniendo a un actor ya más mayor. Las canas vuelven a ser parte de los viajes en el tiempo. Y aunque es una pena decirle adiós al gran Matt Smith, que bajo mi punto de vista ha sido uno de los mejores doctores en estos 50 años, pues suponemos que Peter lo hará muy bien. Ya se han visto algunas imágenes en los famosos The Day of the Doctor. Y nada, estamos ansiosos por más capítulos. Por Dios, BBC, danos más Doctor. Sigue alimentando el fenómeno fan. Joder, ya se va a alargar ya por los tiempos de los tiempos. Hombre, es que, va a ser... claro, esa serie no puede tener fin. Sería una contradicción dentro de la propia serie. Hace falta más Wimby Gombly. Y claro, pues es que las ecuaciones del tiempo se resuelven solas. Así que, ¿para qué? Y es que sigue estando bien. Es una serie que después de 50 años sigue molando. Muy bien, muy bien. No hace falta decir nada más. Bueno, Bruce Willis protagonizará el thriller de ciencia ficción Vice. El legendario actor ha llegado a un acuerdo para protagonizar el thriller, y la película ha sido definida como una mezcla entre Almas de Metal y Grand Chef Auto. Se sitúan en un lugar turístico en el que el personal está compuesto por seres sintéticos. Me imagino que no se habrán fijado lo de Almas de Metal. Y donde los millonarios pueden vivir sus más oscuras fantasías. Willis protagonizará al dueño del resort. Así que, bueno, no tiene mala pinta. Lo veo. Para un GTA cinematográfico una chungo. Una especie como de Almas de Metal, noches de cocaína, ¿no? Y sí, un sí, poco sí. Nada más se llama Vice, y hay un GTA que se llama Vice City. Sí, efectivamente. Creo sí, que sí. Está todo dicho. Pixar prepara su propia película de Star Wars. No hay fecha definitiva, pero parece ser que será en 2017, cuando podremos tener la versión animada del universo Star Wars. Nueva trilogía, spin-off, videojuegos y ahora película animada. Disney va a exprimir al máximo los derechos sobre el mundo creado por Lucas. Estaba yo, claro. Yo no sé si va a estar de acuerdo, ¿no? Yo sé que lo acabaré viendo, como todo. Claro. Pero sí. Lo mismo está bien. Sí, o sea, sí, seguramente. No sé. Bueno, con respecto al guionista, será Michael Arndt, que fue el guionista de Toy Story 3, que iba a ser el encargado inicialmente de escribir el guión del episodio 7, pero por diferencias creativas con Abrams, abandonó el proyecto a favor de Lawrence Kasdan. Pero ahora, con este proyecto de Pixar, podría haber ya guionista con esta película animada. Vale. Qué ganas, ¿eh? Ya, sí, habrá que verla, habrá que verla. Hombre, por supuesto. Pues ya han llegado los nuevos cómics de La Leyenda, una saga que empezó Marvel hace ya un tiempo y que, bueno, pretende recopilar de alguna manera algunos sucesos de los héroes más carismáticos, ya sea Capitán América, Lobezno, etcétera, etcétera. Ha salido una serie de tomos en pasta dura, a todo a color, con una, bueno, edición realmente buena y por un precio bastante asequible. Así que nada, para los que tengan ese gran héroe en su corazoncito, aquí tienen estos tomos fantásticos que no hay que perderse. Hombre, eso va a caer tarde o temprano, sí. Va a caer. Yo ya tengo un par de ellos y me encantan, así que no los dejéis escapar porque... A ver, ¿hasta cuánto dura? Pero es un buen homenaje a todo el cómic de superhéroe que hemos leído durante todos estos años y está fenomenal. Que tenemos al Buscas aquí, buenos días. Hola, buenos días y perdonad por la tardanza. Venga, tengo una noticia que tienes por aquí. Sí, chicos, una cosa que he averiguado, que sepáis que la Coca-Cola fue española. Anda. Joder, es español. Sí, sí, me la han comunicado esta mañana, por eso he tardado un poquito, me ha dicho, di esta noticia. Resulta que unos empresarios valencianos, en el año 1800, crearon una empresa. Y a la Coca-Cola en realidad se llamó Nuez de Cola Coca. Lo de la coca, yo siempre pensaba que tenía cocaína, ¿sabes? Lo que pasa es que cometieron un error. Sí. Que ellos, bueno, fueron a Estados Unidos, sí. Le dieron muchos premios en Norteamérica. Sí. Lo que pasa que se les olvidó patentarla. La patentaron en 1903, claro. Y los americanos la patentaron 3 años antes. Y llegó un señor de Atlanta y dijo, ala, qué rico. Sí, sí, para que veáis. Sale a la venta La Tierra Larga, de Terry Pratchett y Stephen Baxter. Se ha publicado en Fantasy este libro, y donde vuelve el hombre del sombrero después de 30 años, el gran Stephen Baxter. ¡Qué grande! Y bueno, la historia nos cuenta una máquina llamada Cruzadera, de fabricación muy sencilla y con una patata como fuente de energía, que nos permite cruzar a lo que parece un sinfín de réplicas de nuestro mundo, con algunas pequeñas diferencias y en apariencia despoblador de vida humana. Así que, bueno, yo creo que es una buena mezcla de dos fantásticos escritores. Sí, hombre. Así que este libro promete bastante. Por supuesto. Pues Liam Neeson podría ser el Roland Deschain de La Torre Oscura. Tras la elección de Aaron Paul, protagonista de Breaking Bad, para el papel de Eddie Dean, el junkie neoyorquino que acompaña a Roland en la historia de la novela, ahora toca el turno del papel protagonista. Tras haber relacionado con el proyecto a Javier Bardem o Russell Crowe, ahora parece ser que Liam Neeson es el elegido. Ron Howard, que quiere ser el director, y sí, sigue intentando sacar adelante este proyecto, con el cual ya lleva años intentando que se haga realidad, y esperemos que lo consiga. Bueno, es que tiene una pinta, o sea, porque Ron Howard para mí, o sea, un tío que hizo Willow, claro, o sea, ya merece ya... Sí, hombre, la verdad que le puede ir bien. Sí. Hay que decir también, solo que Neeson ha mostrado el interés para esta adaptación, que iría en forma de 3 películas y 2 series televisivas entre cada uno de los títulos, y que sería muy probable que se emitiese en Netflix. Hostia, joder. Pues que bueno, claro, para sacar son siete libros, para sacarlos, pues entiendo que no hay que hacerlo así. Qué grande. Él te ha echado en Venganza otra vez por la tele, ¿eh? Anda, sí, sí, qué gran película. Peliculón, ¿eh? ¿Sabes? Muerta la gente de tropolla. Hombre, por supuesto. Bueno, chicos, que sepáis que Steven Hoff, el fundador de Apple y el director ejecutivo de Google, Eris Chipmin, hicieron un pacto hace ya tiempo para mantener los salarios bajos. Ah, bueno, tampoco es noticias. Pues, ¿no? Creo que quedaron con el resto de empresarios del mundo y se pusieron de acuerdo entre todos, porque vamos. Sí, sí, joder. Creo que no es exclusivo lo de Steve Jobs, que sí. Se quiere llevar todos los méritos de todo y no todos de Steve Jobs. Noticia no es, porque es como, como muy normal, ¿sabes? No, sí, es normalito. Sabiendo que son las dos compañías más potentes del mundo, primero Google y luego Apple. Y, añadiendo a esa noticia, decir que parece que Coca-Cola va a despedir aquí como a 1.200 personas. Sí, ¿no? Sí, qué majos. Que también quedaron con Steve Jobs, el de Coca-Cola. Y ahora que dices eso, y también Peugeot, el gobierno, porque la está manteniendo. Pero tienen pensado irse a Indonesia, por ahí. Ah, o sea, que aquí las estadísticas del próximo paro contadas desde el sótano. Bueno, pues vamos a ir acabando con las noticias y vamos a poner una preciosista banda de Revival Mod que se llamaba Los Pulper Head. Qué grandes. So much to prove. I wonder why we carry on like we do. Saturday night and Sunday morning, I've just woken up, but I'm still yawning. Millions like us, so guess this. Millions like us, are we tunnel vision, making decisions? Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? El sótano. ¿Lo habéis oído? Eso está bien. Happy Barry, Barry, Happy Barry, no sé qué. Happy Barry, coño, no se oye nada, coño. Happy Barry, tuyo, maricón eres tú. El doble de Ricari. Happy Barry, la puta soy yo. Someone loving, hand me a blast. Don't go beyond it. Bueno, pues vamos con los Happy Barrys de esta semana. Sí, señorillo, que a Pasquín ha muerto y quien cumple años. Cuéntenos. Sí, pues vamos allá y con No Face de fondo. Pues empezamos el 25 de enero, que coincide con el día de hoy. Sí. Realmente, pues hoy empezamos con el cumpleaños de Top Hopper, director de cine que nos trajo la original, la primera de La Matanza de Texas en 1974. Película. Y como no, Poltergeist, 1982. Uh-huh. Peliculones, oh. Fantástico. Y pues cumple 71 añitos este hombre. Pasamos a mañana, día 26 de enero, el domingo, día en que hará 89 años desde el nacimiento de los ojos más recordados del cine y un grandísimo actor. Empezó como guapo, pero consiguió reconducir muy bien su carrera. Hablamos del gran Paul Newman, el cual nos dejó grande, hace 6 años. Uno de los mejores actores. Ya ves, qué ha habido. Talazo, vamos. Sí, sí, pues ahí queda que mañana hubiese cumplido 89 añitos. Gracias, bien, maestro. Continuamos, vamos al día 27. Ese día celebrará su 57 cumpleaños Frank Miller, dibujante y guionista americano, creador de 300, Sim City, etcétera, etcétera. Este, ponemos de pie. Trabaja en DC, Marvel, en... Donde quiera que vaya, este hombre sí, se le abren todas las puertas, es un genio. Sí. Cómo llevó también el mundo de los cómics en una época... Y cómo lo cambió, porque que estaba... Que lo revolucionó todo realmente, para bien y para mal. Y ese nuevo género que casi inventó él, acompañado de otros dos más. Sí, eso es lo que se ha convertido ahora un poco. De hecho, claro, yo creo que con Frank Miller y con Alan Moore... más o menos la forma de hacer, sí, cómics que se hace ahora viene de ellos. Sí. Sí, sí, no, Alan Moore fue su cumpleaños la semana pasada, la anterior, sí, porque creo que también estuvo por aquí en los Happy Barry, sí, hace dos o tres semanas. Viven ahí, sí, sí, bueno, serán contemporáneos, ¿no? Más o menos, sí, ¿no? más o menos. Este cumple 57, mayor, sí. Pero, sí. Sí, sí, un poquito más mayor. Bien, pues continuamos, vamos al día 28 de enero. Cambio de día para recordaros de felicitar a Fran Darabont por sus 58 añitos. Para que ahora se pregunte quién es este Fran, pues seguro que habéis visto alguna de las películas que ha dirigido, como Cadena Perpetua, La Milla Verde, uh-huh, ambas que son adaptaciones de Stephen King, o The Majestic, uh-huh, son algunas de dichas películas. Grandes pelis, ¿eh? A mí, claro, Cadena Perpetua, tío, yo me la he visto un millón de veces, tío, esa peli. Es muy buena película. Sí. Está muy bien. Y La Milla Verde también está... ¿Sabes que yo La Milla Verde no la he visto, tío? Pues está muy bien, ya. Está muy bien adaptada a la Milla Verde, ¿no? ¿La no, no, no, no, no. Pero no porque no quiera verla, es que no... No se ha dado el caso. Ya. O sea, hay que decir que el actor negro que salía en la película, ya los trajimos en los Happy Barrys negativos, sí, aquí, porque falleció ¿no? En 2008, 2009, no lo sabía, pero falleció, no, en 2012 o así. Madre mía. Bien, pues vamos al día 30 de enero. El jueves cumplirá 40 años un actor bastante camaleónico y el Batman de Nolan. Se trata de Christian Bale. Otro grande. Y, oh, vamos, últimamente. Sí, desde luego. Y como prueba de esta capacidad camaleónica, basta con la mencionada Batman y el maquinista para ver cómo se adapta, sí, físicamente a estos papeles. Creo que tiene una pinta la película de que va a hacer de Moisés, tío. Sí. No sé, creo que va a ser un peliculón, este, de los últimos grandes, sí, que hay. Sí, sí, vamos, este se va a quedar para la historia, uno de los grandes. Son muchas películas, hay The Fighter, El Truco Final, muchas. Muy grande. Venga, continuemos. Bien, pues vamos al mismo día, ese mismo día cumpleaños Jim Hartman, cumple 84 años, ahí se mantiene el hombre, se consigue mantener ahí vivo. Este hombre fue un gran actor, llevó desde principios de los años 60 y se ha apoyado en películas como Marea Roja, Fresh Connection o El Jovencito Frankenstein, en la que interpretaba el ermitaño ciego, para que no lo supiese. Joder, yo creo que es la mejor parte de la peli, ¿eh? Cuando sí, le está haciendo un puro y... Ciego, y sí, o sea, brutal. Puede decir que se trataba de Jim Hartman, el actor que hacía de este tipo. No me acordaba yo, tío, que era Jim Hartman. Sí, sí, pues, luego lo voy a echar un vistazo, tío. Sí, pues míralo, pero la verdad que no está muy reconocible. No, fíjate, no tenía ya mismo, sí, la mente que era Jim Hartman ahí. Bueno, pues los Happy Barrys positivos acaban el viernes 31, digan que cumple 33 años Lucio la Piedra, la actriz del método, ¿no? La actriz, vamos. Y que no necesita mucha presentación. No. Grandes títulos. Pero grandes para títulos. Más información ahí tenéis internet. Grandes momentos. Grandes cajas de pañuelos. Que nos ha acompañado. Pues por eso la he traído aquí, para que cerrase los Happy Barrys positivos. Muy bien. Y pasamos a la parte negativa, en la que empezamos el 25 de enero. Este día de 1990 falleció a los 67 años una de las actrices más atractivas de la época dorada de Hollywood, Ava Gardner. Hombre, una de las grandes. Una que sí que mantuvo una relación con el torero Luis Miguel Dominguín y, según decía él mismo, verdad, tuvo una noche loca con el Fari, según es decía verdad el Fari, claro. ¿Sí o qué? No, pero sí, es muy creíble. Siempre sí, se sabía hombre, que creíble. Esa afición por lo español ha estado ahí. Hombre, además Hemingway... Sí, aquí, A ver, Hemingway hizo mucho que muchas verdad americanas y muchas suecas vinieran aquí a ver aquí al machote. Es que también se rodaron aquí muchas películas, porque como curiosidad hay una estatua de la actriz en Tosa de Mar, en Gerona, lugar donde se rodó parte de Pandora y el Ola Gente Errante en 1950. Pues en España ves ahí, a ver, 55 días en Pekín, bueno, es que todos sí, sí, es que hay sangre, la de Sangre y Arena, que es cuando conocí a Dominguín, creo. Sí, tenemos... Y bueno, y está de Moisés, de Christian Bale, que se ha rodado en Fuenteventura. Así que, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, es que aquí además debe ser más barato rodar. Claro, que... somos tercermundistas y tienen que venir a rodar. Dejamos los terrenos baratos. Bien, pues pasamos al día 26 de enero de 1973, día en que fallecía Edward G. Robinson, actor muy popular en la década de los 40, con películas como Perdición, de Billy Wilder, La mujer del cuadro de Fritz Lang o el clásico Cayo Largo. Perdición, me encanta esa peli, sí, tío, me parece un peliculón, o sea, vamos, de verdad, si no la habéis visto, la recomiendo. Todas estas muy bueno, recomendables. Todas, bueno, en general, ¿sabes? Sí, de un actor que con una cara muy reconocible, la verdad que un gran actor. Yo, y decir que fue uno de los actores acusados de comunista durante la Casa de Brujas en los años 50. Joder. Y fallecía a los 79 años. Y bueno, pues vamos a ir terminando 28 de enero de 2010 con la muerte de Zelda Rubinstein, la actriz de 1,30 m, que recordaremos como el papel de Tangina Barros, la medium de Poltergeist. Hostia, no joda. Y así terminamos, pues, cerrando un poquito el círculo que iniciamos con el director de esta película. Ahí va, lo has hilado bien ahí. Sí, sí, queda ahí cerrado el Happy Barry. Muy bien. Happy birthday, Amy, you're a big fan. Madre me dice que no escuche el sótano, pero me lo manda a tomar por culo. Vamos a ir con los estrenos y antes que nada decir que este miércoles, en el miércoles día 29, en el Matadero de Madrid, se estrena la película que es una recopilación de cortos que se llama Sequence, el Matadero de Madrid, para quien lo sepa, va a ser justamente en el teatro y está en la Plaza de Legazpi número 8, será el miércoles 29 a las 8:30. Comento esto porque este largometraje, bueno, el corto, creo que es el número 3, lo dirige un colaborador de este programa, que fue Víctor Parca, que vendrá, de hecho, estará por Madrid aquí presentándolo, así que bueno, pues algún miembro del sótano irá también, y también actúa un hombre, también actúa también Café Yolé, ¿sabes? Que es el corto que estuvo rodando, sale él, así que bueno, habrá dos miembros del sótano ahí representándonos. Bueno, decir que esta película está coordinada por Moncho Armendáriz en 17 cortos, ¿no?, y todos rodados en un mismo plano secuencia, así que bueno, no sé qué tal estarán, porque yo sabes que el mundillo este de los cortos, a lo mejor habrá cosas buenas, cosas malas. Un poco de todo. Hay que tener en cuenta que serán 17 cortos, has dicho, o sea que ahí puede caber todo, ¿no? Puede caber todo ahí. El tercero muy bueno, seguro. El tercero es la hostia y bueno, y el que sale Café Yolé ahí, que sale con los sesos volando, o sea, que si quieres ver a Café Yolé con la cabeza estallando, pues... Habrá quien quiera verlo. Habrá quien quiera verlo. Seguramente. Bueno, vamos con las películas. No sé si coincidimos. Yo me he traído La gran estrafa americana, pero porque sí, es de David Zorrassel. Sí, hemos coincidido. Vale. Efectivamente, hemos coincidido con películas. Es que, a ver, es el director de The Fighter y El lado bueno de las cosas, dos pelis que a mí personalmente me han gustado bastante. De hecho, para esta película cuenta con los protagonistas con de los ambas, dos, ¿no? Con Christian Bale y Bradley Cooper en esta película. Así que creo que esta peli, bueno, este director, la verdad que a mí todo lo que hace particularmente me gusta bastante. Sale un poco fuera del género que más me gusta, pero... Sí, esto es más un poco entre thriller, comedia, drama y tal. Todo uh-huh. lleva a los años 70. Sí, es. Aquí hay un agente del FBI, ¿no? Que investiga un caso. Eso es. Que está implicado miembro del Congreso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad es que, no sé, yo creo que esta película seguramente será una gran delicia. Ya está siendo premiada de todos modos. Creo que está nominada ya en los Globos de Oro. Y para los Oscars, junto, no me acuerdo con cuál, son dos películas con 10 nominaciones. Uh-huh. Esta es una de las que tiene 10 nominaciones para los Oscars. Nominaciones importantes. Yo que ya después de The Fighter, este tío lo que haga, pues sí, lo seguiré a muerte, porque es una de las grandes. Sí, así que, bueno, sí. Solo decir que es un estado de películas, otro ejemplo de la versatilidad de Christian Bale. De todos modos hay que ver las pintas con las que, sí, que va a estar, muy años 70, barba, gafas grandes, gafas de sol grandes. Es que siempre es muy camaleónico, siempre... Sí. Por eso lo comentaba. Un verdadero actor, si es que ahí está la diferencia entre los grandes y los el resto. Bueno, así que nada, así que si queréis ver una película, os recomendamos que vayáis primero hoy fin de semana, os vayáis a ver esta. Sí, claro, el miércoles vais a ver los cortos y luego el siguiente viernes, que es el estreno de esta película, vos vais a ver la estafa americana. Bueno, y de libros he traído un libro de J.G. Ballard, que no es un libro de él, sino que es la recopilación de todos los cuentos que ya están a la venta. Eso y es recomendadísimo, de es verdad, brutal. Para el que le guste la ciencia ficción más turbia, cruda y visceral, donde no todos son simplemente naves espaciales, viajes en el tiempo y saliéndose un poco de los tópicos, uh-huh. este hombre es... A mí me parece uno de los grandes, maestro. Sí, y de hecho le pasa como, igual que estuvimos hablando de Frank Miller y de Alan Moore, en la ciencia ficción este tío cambió mucho la forma de... Es que, fíjate si fue importante su influencia a finales de los 70, que es que casi de su literatura salió todo el género musical este de la música industrial. Bueno, y aparte del punk. Dentro del propio punk, si tú escuchas muchísimas entrevistas de, pues, de cantantes o de miembros de grupos de punk, muchos estuvieron muy influenciados por J.G. Que leían a Ballard y intentaban relatar eso, ¿no? Ese mundo turbio donde la máquina, la industria aplasta al hombre. Y bueno, si queréis saber quién fue Ballard, pues si alguno habéis visto El Imperio del Sol, El niño que acabó en un campo de concentración japonés, pues ese era Ballard, ¿sabes? Que está, estuvo... No el actor, sino que está interpretando, es la vida de Ballard. Como persona real estuvo en el campo de concentración. Vale, y decir eso, que ha salido ya, han recopilado todos los cuentos, es un tocho bastante grande y está a un precio, no lo voy a decir porque no voy a vender aquí, pero... Bueno, en el sitio donde venden libros lo venden a un precio... Sí, a un precio muy... Para lo que es, me parece todo, muy menos de 100 y más de 20 digamos. Está muy bien contado. Bueno, pues esto han sido todos los estrenos de hoy, así que voy a poner a los Red Skins, que con la canción Izcan Bedón, esta banda marxista que hacía una especie de soul, ¿no? Sí, soul. Bueno, es que tampoco llegaba a ser soul, era rock and roll, rhythm and blues, así una rara Avis de su época. El principio de la canción es muy rocker realmente. Sí, es que el sonido es muy rocker, claro, mucho la gente, pero una delicia esta banda. Además, bueno, luego contaremos algo más que creo que merece la pena. Venga, vamos a escucharlo. Russia's father fights in 1917. Workers' revolution, first revolution in history. Working people force the bosses back against the wall. The first step is for the better life for all. It's a shame, crying shame. What about this barrier and a victory for a name? It's a crying shame. Russian invasion, revolution, revolution drowned in blood. It's a crying shame, but the lessons learned. It's a crying shame, the lessons learned. Ah. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la impossible. Take it. Color of the 30s, color of the 30s, back again. And the rich still rich, and the poor the same as they ever were. And it seems to me we're still not learning from our history. From your past, ooh, but the lesson, hey, it's a crying shame. But the lesson, hey, it's a crying shame. Juntos dominaremos el sótano. Ven conmigo, es el único camino. Bueno, pues aquí estamos hablando de esta maravillosa banda, ¿eh? Un grupo único, una rara avis total. Porque a pesar de que muchos puedan alarmarse con las pintas que llevaban, ¿no? Ese llamativo nombre... Era un grupo bastante pacífico, ¿eh? Y otro tipo... Coherente con sus ideas, sí, muy activista. Muy conocido sobre todo por esos conciertos en apoyo a los mineros de Gales. Las huelgas de minería que duraron casi 20 años. Es que fíjate, todo lo mal que estaba la situación. Y bueno, dejaron como legado un único disco, una pena, un disco absolutamente maravilloso, llamado Neither Washington Nor Moscú. Muy... Que tenía además la portada uno de los protagonistas del acorazado Potemkin, otra peli maravillosa y mítica. Y bueno, una forma de entender la vida particular, pero mezclando soul, rhythm and blues, rock and roll, ska, reggae, bueno, todas las influencias que pudieran. Yo creo que si quitamos aparte la estética, podrían haber competido con los mejores jazz, con los jazz más soleuros. Sí, con los soleros, jazz de la época de The Gif y tal. ¿A que sí? Hubiesen competido perfectamente. Sí, sí. Bueno. Ya sabe la gente, hay que darles una oportunidad y no jugarlos por... Una pedazo de banda. Descubrirán grandes singles, además tiene unos cuantos videoclips en YouTube. Hay una canción maravillosa, se llama Kick Over the Statues, que tiene un videoclip fantástico y un tema de soul, rhythm and bluesero, vamos. Brutal, brutal, sí. Bueno, pues vamos a empezar ya a entrar en materia, así que ¿qué cómic nos has traído? ¿Qué nos quieres comentar? Pues hoy volvemos un poco al manga japonés, porque ya era hora, y en este caso pues me ha traído una de las mejores autoras que hay, que es Hiromu Arukawa, que es la autora de, entre otros, de Full Metal Alchemist, una de sus últimas grandes obras, que ha llevado, pues, junto posiblemente con Death Note, Naruto y Bleach, posiblemente lo más interesante que ha salido y que de verdad ha ayudado a revolucionar el mundo del manga. Full Metal Alchemist es la historia de dos hermanos, los hermanos Elric, Edward y Alphonse, que, bueno, intentando jugar, me puedo decir de alguna manera, con la alquimia, la cosa acaba bastante mal y termina, pues bueno, uno perdiendo un brazo y el otro el alma, adentrándose en el cuerpo de una armadura. Entonces esto les llevará a un viaje que te acabará, bueno, con un final absolutamente épico, recorrido en un mundo futurista, pero de estética steampunk, podríamos decir. Ese mundo donde la baja sociedad se mezcla con la tecnología también más clasicista, una época también casi victoriana, pero del futuro. Y bueno, pues... Vamos, steampunk, el espíritu total, ¿sabes? Total. Un dibujo además bastante clásico, bastante sobrio, pero muy detallista. Y que además, pues, uno de estos mangas que además es muy cortito, tiene unos 25 tomos, se lee, además te engancha muy rápido, es muy fácil de seguir. Y empieza siendo una historia de medio humor, aventura, ciencia ficción, steampunk, y acaba convirtiéndose casi en una auténtica novela de drama, porque llegados a un punto las cosas empiezan a ir muy mal y hasta el final, que es un final apoteósico, que por eso hizo que la autora se llevara uno de los premios Nagami, también tan conocidos allí en Japón, uh-huh. y que pues le llevó a convertir este manga no solo en varias adaptaciones de anime. Yo siempre recomiendo ver sobre todo la versión Blood Hur, o sea, Hermanos de Sangre, ¿sí? que es una absolutamente fiel al manga, que cuenta lo mismo pero en anime. Y una auténtica delicia. Aquí tenemos pues eso, aventuras, humor, la vida de dos hermanos, ¿no? Que se tienen que soportar, que tienen sus peleillas contra unos enemigos que son representados por los siete pecados capitales, y todo esto mezclado con una fantasía, una imaginación centrado en el mundo de la alquimia como yo nunca antes había visto. Para los que les interese esto, van a encontrarse verdaderas sorpresas, referencias a grandes clásicos en este género. Y un manga que sacó Norma hace ya unos añitos, pero que desde ya pues es también un clásico de esta nueva generación de autores, ¿no? Una auténtica delicia. Recomendadísimo, de verdad, para todo el que quiera seguir adentrándose en este mundo. Esto, junto con Death Note y Naruto o Bleach, es de la base que hay. Sí, además lo que decimos, es un manga bastante asequible, 25 tomos al fin y al cabo, comparado con otras series es muy poco. Y sobre todo que te quiere atrapar y no puedes parar. Yo fui a coger el primer tomo y luego no poder parar, porque cada tomo te deja siempre con ganas de más del siguiente, y así hasta que llegas al final y llegas a un punto que se ha acabado. Tal y como estás contando, estás trayendo muchos cómics paradigmáticos de una generación de ahora, claro, ¿no? Porque, estás... hombre, a veces he traído cosas como Yamahiro, que es de lo último que ha salido, de lo mejor, pero es que creo que para adentrarse en el mundo del manga aquí en España, que a veces puede haber cierto prejuicio, un poco complicado, creo que es mejor iniciarse con este tipo de mangas, como puede ser Naruto o Bleach. O bueno, si no quieres irte a los clásicos como Dragon Ball, Astro Boy, etcétera, esto es una base muy buena porque te engancha perfectamente a este mundo siendo un lector, digamos, habitual, ¿no? O casual. Aquí te encuentras todo lo que puede tener un gran libro, con un dibujo fantástico y ese espíritu, ese carácter japonés que a algunos tanto nos atrae y nos tiene enganchados, ¿no? Muy bien, la verdad es que, bueno, como siempre sabes que tomo nota de todo lo que traes, que estos traes son los grandes maravillas. Sí, sí. Es fácil de encontrar para comprar. Por supuesto, sí, sí, esto lo puedes encontrar en cualquier lado, lo saca Norma y tiene, vamos, reediciones prácticamente cada año. En tomos distintos, cambia la portada, pero el contenido es el mismo. Así que si queréis siguiendo un viaje fantástico a través de este oriente mágico, Full Metal Alchemist, apuntadlo en la mente ahí y ir corriendo a por él. Muy bien, muy bien. Pues nada, pues la verdad es que ya sabes que todas las recomendaciones tuyas aquí se toman muy en serio, ¿eh? Muy bien, pues nada, a disfrutar. Bueno, vamos a poner ahora una canción para hilar un poco el tema anterior que hemos puesto, una canción de los Jam, y esta canción se llama Give Me Just a Little More Time. Qué bonita frase, ¿eh? Maravilloso. Y es en directo. You're young. decir que tengas cuidado. Que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm. Y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete al sótano y a reíros y hacer el gilipollas. Bueno, pues voy a traer hoy un libro que se llama La ciudad y la ciudad, de China Mayville. Bueno, China Mayville, para mi gusto, ahora mismo es uno de los mejores escritores del género que existen en la actualidad. Es británico y bueno, y comparte su pasión por la ficción también con el activismo político. Es decir, que ha estado en muchas organizaciones antisistema y de hecho creo que llegó a, no sé si creo que llegó a presentarse unas elecciones con el Partido Socialista, creo que fue. O sea, comparte un poco sus dos grandes pasiones. Y bueno, la verdad es que para mi gusto es un escritor muy bueno. O sea, bueno, yo ya me he leído un par de libros de él. Principalmente el que más me gustó fue el de La estación de la calle perdido. Y la verdad es que lo que tiene este autor, que para mi gusto es uno de los mejores relatadores, ¿sabes? Y que sabe describir mucho el mundo de una ciudad, ¿sabes? Es el, de hecho, casi todo su género se basa en relatos sobre la ciudad y sobre el impacto de la ciudad en las personas, ¿no? Uh-huh. Mezcla un poco lo que es todo este mundo, ¿no? Para que os hagáis una idea, sería una especie de, como a lo mejor, películas como Dark City, ¿no? Que está la ciudad muy presente, sí, un poco. Sí, que es como otro personaje que se siente coaccionado. Eso es. Y bueno, la verdad es que en esta obra no se centra tanto en lo fantástico, aunque hay bastantes dosis, ¿no? Y nos relata pues una novela policíaca que, eso sí, que ha ganado el Locus, el Hugo, el Arthur Clarke y el World Fantasy. O sea que creo que ha habido, no sé, hacía cuántos años que no ganaba una novela todos los premios seguidos del año. Así que, casi nada. Sí, la verdad es que este tío, además, cada vez que va sacando algo se va superando. Es muy Ballard también, ¿eh? Yo creo que es un poco en esa onda. Bueno, como buen británico, ¿eh? Claro, ¿sabes? Es que yo ya, es que los británicos, tronco, ¿qué sería de nuestra imaginación sin ellos, tronco? Y sin nuestra historia musical, joven. Y bueno, pues decir que, bueno, que con un lenguaje pues más sobrio, China pues nos sitúa en una zona ficticia, posiblemente en el este de Europa, donde dos ciudades-estado conviven solapadas. A ver, es que es una paranoia, porque no llegas a saber si es las mismas dos ciudades en una. Sí, o es que hay una dimensión paralela, sí. O sea, no te lo explica, porque tampoco se centra mucho en explicarte la historia, pero claro, es cierto que cuando te estás empezando a leer dices, ¿qué cojones es esto? O sea, te cuesta un montón, o sea, hasta imaginártelo. Es un tío que tiene una imaginación tan desbordada que a mí hasta en un principio me costó. Y bueno, en esta ciudad a los miembros de cada ciudad se los obliga pues a desver lo que pasa en la otra ciudad, ¿no? Desde pequeños incluso tienen que desver, desoír, incluso desoler lo que hay en la otra parte, ¿no? De hecho, incluso cada uno tiene que utilizar un estilo y una forma de ropa. Con eso te hace pensar que no sea otra dimensión, ¿no? Porque claro, es que lo deja un poco que si existe para ti la otra, ¿no? Sí, sí, además la forma de narrar es una curioso, locura, ¿no? Sí, sí. Porque claro, es el tío además te lo cuenta, te empieza a relatar cómo el tío va andando por la ciudad y cómo él de repente hace un amago de ver lo que hay enfrente, pero tiene que mirar hacia otro lado, cómo de repente existe un ruido, cómo de repente tienes que conducir con el coche, pero sabes que hay otros coches de otra ciudad y no tienes que chocarte con ellos y tienes que... Bueno, es una auténtica locura, ¿sabes? La verdad es que es, para mi gusto, una de las historias más originales que había leído en muchísimo tiempo, sí. ¿Sabes? Esa reflexión de la ciudad me recuerda a algunos relatillos de estos que leo uno de vez en cuando y me gusta mucho esa idea, ¿no? De la ciudad contra el humano ahí, esa forma de ecuacionar la mente que casi te vuelve loco, es bastante sí, interesante. Sí, y también se nota mucho la influencia de Ballard, sí. Sí, de Ballard y sobre todo también de Kafka, es muy... se ve que es un tío que ha bebido mucho de esa fuente. Sí. Y es todo también muy mental, o sea, se ve que juega mucho con la mente humana y... Eso me gusta mucho porque da rienda suelta a imaginarse lo que uno crea y eso siempre es un buen síntoma. Y bueno, las dos ciudades una se llama Bessel y otra Ulcoma, ¿no? Se puede decir que una es una especie como más aperturista, más moderna y la otra es un poco más como más postsoviética, ¿no? Es un poco así la mezcla de las dos ciudades, ¿no? Y bueno, narrada en primera persona, la novela se centra en el inspector Borlú, que es encargado de resolver un crimen en el cual están relacionadas las dos ciudades. Supuestamente el asesinato fue en una ciudad y se encontró el cuerpo en otra, ¿no? Y entonces ahí tiene que empezar a descubrir el caso, ¿no? Y bueno, él tiene que moverse entre las dos para intentar resolverlo. Dan el permiso para ir a la otra ciudad, ¿no? Y bueno, la verdad es que la trama pues está relacionada a la Brecha, que es una organización que controla con mano de hierro pues la filtración entre las dos ciudades, ¿no? Es como la organización que está detrás de todo. Y entonces, supuestamente, cuando tú entras en la otra ciudad o ves algo de otra ciudad o interactúas con la otra ciudad, pues la Brecha aparece y te coge y, bueno, pues desaparece del mapa, ¿no? Muy al puro, más puro estilo Gestapo, uh-huh. ¿Sabes? Sí. Un poco en ese rollo. Y bueno, pues la novela se acaba convirtiendo en, pues en un thriller político, policiaco, con tintes surrealistas, donde recuerdan pues eso, a Kafka, a Philip K. Dick, o sea, llega un momento ya que... Sí, quedas... es que eso del el investigador este de crímenes violentos y demás me recuerda un poco a... ¿A quién? A Blade Runner un poco. Sí, no, a... es que tiene un poco, se ve que, hombre, el tío tiene... Una ciudad muy oscura. Muy oscura, no sé, sí. Me recuerda ahí... Y bueno, la verdad es que, pues eso, tiene muchas reminiscencias de la Guerra Fría, la de los Balcanes, el poscomunismo soviético, y la uh-huh. verdad es que para mí me parece, pues eso, una obra maestra. Creo que va a ser de estas obras que pasará los años. No, hombre, con tantos premios, pues por algo será, ¿no? Lo que sí, decimos a veces, y, que, en fin. Y bueno, este tío, la verdad es que yo lo que digo, este tío cada vez se va superando uh-huh. a sí mismo. Qué bueno. Recomiendo mucho La Estación uh-huh. de la Calle Perdida, que también me la leí hace ya unos años. La otra que se llama es El Rey Rata, creo que es, o, no sé cómo se llama ahora, pero vamos, China Maybe es, yo creo que es de ahora mismo es lo que más, para mi gusto, de lo mejorcito. O sea, estamos sí. hablando de uno de los grandes entre los grandes. No, se puede pensar que quizás hay alguna ciudad más entre media o mejor no. Sí, bueno, si queréis un poco, es que como no quería hacer mucho spoiler, no, pues no se cuenta, ¿sabes? Tampoco, pero que por ahí puede haber otra ciudad, dejémoslo ahí. Sí, lo bueno, pero lo bueno que tiene China Maybe, que, a ver, tampoco es grandilocuente el tío, o sea, al fin, esta novela es una novela policíaca, ¿sabes? Que, y aparte no es el típico tío que te quiera contar todo, ¿no? Es de estos tíos que te dejan abierto muchas puertas, ¿no? Donde tú ya te sí. puedes recrear un poco la historia. Pero vamos, la verdad es que esta historia, la verdad, que eso sí cuesta leerla, ¿eh? A mí me costó bastante porque llegó un momento que es que no me enteraba, hay momentos que me perdía totalmente. Claro, si es que te mete lo de las ciudades, pero tampoco te da mucha explicación, tiene que haber momentos. Joder, que es como, que te quedas... ¿en qué ciudad estamos en este momento? ¿No? Sí, sí, no, la verdad es que la idea es súper original, no sé, el tío, la verdad, yo no sé cómo se le habrá ocurrido esta historia. No, pues en el fondo vivimos cada uno casi como en nuestra propia ciudad, ¿no? Sí, no, es que vivimos, es un poco ese estilo. Vivimos la gente juntos, ¿sabes? Pero cada uno, la ciudad es una distinta. Joder, para es cada que uno. Tú imagínate que vivimos en un mundo en que... imagínate que yo te tengo que, desde pequeño me educan para que tú no existas, o sea, yo no te puedo ver, no te puedo, estás acá a mi lado pero yo no te puedo sentir, ¿sabes? Bueno, hay un mundo ahí de personas sin hogar y sí, demás sí, ¿no? Que pasa un poco que eso, que coexisten, ¿no? Un poco con nosotros así, quizás, ¿no? Como sí, que sí, sí, también sí, nos sí, enseñan sí. de pequeño uh-huh. en muchos casos que no están ahí, que si están bueno, ahí la has dado, eso es verdad, claro, uh-huh. claro, sí, manera de verlo quizás, ¿no? Pues bueno, le decía que eso, que si os gusta la ciencia ficción, la novela policíaca, las novelas oscuras, pues vamos, es súper recomendable. Así que, bueno. Queda apuntada. Vale, pues voy a poner una cancioncita y vamos a empezar ya con otra cosa. Voy a pasar una canción de los McIntyre y anda. Un auténtico temazo también. Hoy estoy un poco un por esa... Sí, un grupo muy mítico en los 80. Sí. I never thought that I'd ever rollo, Popeye? En el sótano. Es la polla. Vamos con pedazo de temazo, ¿eh? Esto... Más ochentero no se puede nos ser. Vamos a, nos vamos al 80 y calentadores. Ponemos las sombreras, ahí, el pelo cardado, ¿eh? Sí, bueno, quien pueda. Bueno, pues hoy nos vas a llevar a la nostalgia un poco, ¿no? Nos sí, vas a... un poquito nostálgico y traer alguna película de la infancia de uno. Tengo que decir que me emocioné mucho cuando has contado lo de los bicivoladores, porque esa peli, tío, yo tenía una California VH, tío, y... Igual si California impactado, VH. Sí, ¿a que sí? Qué grande. Yo la tenía de color plátano. Sí, sí. Es que es una película que marcó en los 80. Pero ya no la echan, tío, la verdad es que por una época la echaban siempre. Por eso he decidido traer unas pelis que están un poquito más olvidadas, olvidadas, no traer lo típico de Goonies y demás, que es lo típico de peli de los 80, desmerecido por películas pues que se están quedando ahí en el olvido. Sí, sí, y que, sí. Bueno, para los que somos de cierta generación, pues la mejor generación. Bueno, pues eso, efectivamente, como decía, iba a empezar con los bicicletadores. El argumento, pues bueno, tanto peregrino, ¿no? Pues son chavales que se dedican a pues al bicicross, les joden las bici y deciden ir a por mejillones, a vender mejillones. Ah, es que es una lela. Y se encuentran con unos walking, ¿no? Que los venden ahí a los demás chavales y son de unos tipos que iban a preparar un atraco y... Pues bueno, pues ya empiezan las persecuciones, las acrobacias. Hay que decir que en esa época los walkies estaban muy valorados, ¿eh? Era hombre, como la es hostia, que, ¿eh? Hombre, es que hay que pensar que no existían los teléfonos. No, no, no. Y el walkie-talkie era como algo, o sea, de hecho... Claro, era un lujo. Era un lujo de la hostia, ¿no? No, no como ahora. Algo, sí, que sí. Ahora, algo que ahora, pues existe, no sé, entre los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Básicamente. Sí, sí, sí. Pues bueno, el argumento pues era un poquito, pues básicamente esto, decir que pues, que está por ahí Nicole Kidman, sí, que no la, vais, no la vais a reconocer, no, y probablemente ella niegue probablemente que sea ella. A mí me molaba, tío, esa época, esa tía, no sé, era como yo, me acuerdo que deseaba que fuese mi novia, tío, era como algo así sí, que... Sí, era eso, era una pelirroja ahí, pecosa. Sí, sí, sí. Nada que ver con Nicole Kidman hoy en no, día. No. Yo me acuerdo de la escena de... ¿No hay una escena que se esconde en un cementerio? Que sí, van ahí, sí, que le están persiguiendo los malos, tío. Y joder, es que me gustaría volver a verla. La verdad es que es una peli que me, de pequeño me la había visto aquí. Sí, sí, ya digo, y es una película que realmente no, ahora no la están echando en Evo. Ni como decía tú de la bici, la verdad es que es eso. Esta película con sus persecuciones y malabarismo, te hacían eso, coger pues bien tu Orbea Furia, tu GAC Motoreta. Que, sí, sí, que sí. Hay que decir que eso, que eran marcas y modelos de bicis que hoy en día a no. A mí me da un poco pena porque sí es verdad que, por ejemplo, el skate sí que se ha consolidado y. Sí, joder, claro. Yo veo. De hecho, ahora mismo he visto una chiquita con. Que es algo que me hace mucha gracia ver a... Joder, ya hablo ya como los viejos, ya, tío, ¿eh? Hombre, bueno, pues una niña de... Es que esto de estas películas va a quedar un poco abuelo cebolleta lo que vamos a estar aquí hablando hoy, pero bueno. Bueno, mira, en el tren ahí, pues había pues una chica ahí con el monopatín, ¿no? Y, joder, que era algo estos como... Estos de pros que llevan ahora, ¿no? Sí, pues, sí, sí. Y, joder, pero que ves que se ha mantenido un poco eso, pero lo que es las bicis, lo que es eso, la época esa hombre, del... la bici queda, pues la bici de montaña, la bici de sí. Ciclismo, pero lo que eran las bicicletas, esta bicicleta la con vida un sillón grande un poco, que podían que... ir dos personas, en plan sí, sí. Vamos, yo la California VH es que la di un uso, vamos, con el muelle que tenía ahí en medio, tío, que era... Sí. Que decías, guau, te puedes dar cualquier hostia, te dabas unas hostias, pero vamos, impresionantes, ¿eh? Sí, hombre, sí. Aquí realmente le estamos hablando un poco de abuelos, como abuelos cebolletas al igual. Señor Pomelo, porque el señor Pomelo, esa generación no... No la ha vivido, no, no. Claro, no. Es muy joven, es muy joven. Bueno, entrando un poquito más en lo que es la película, su título original era BMX Bandits, el director era un tal Brian... Trenchard Smith. ¿Hizo algo luego? Verdad, no tiene nada destacable realmente después de esta película. Yo creo que fue ahí su el culmen su de su carrera en su inicio. Oye, a mí me hubiese gustado haber hecho una peli así sí, ya sí, para no, toda la vida. Sí, y dice, joder, los bicicletadores. Ya, pero bueno, ten en cuenta que vamos a estamos en el 83. O sea, a ese hombre desde el 83 a día de hoy. ¿Qué has puesto? Es que quiero ver aquí un poco. Sí, sube un poquito. Joder, te mazo, ¿eh? Vale. Tema de cortocircuito. Sí. La película de la que vamos Ay, a comentar un poquito. Cómo me molaba a mí el robot. Joder, sí, sí, sí. Otra película que vamos luego a se hace Punky la segunda, tío, ahí. Se hace sí, como sí, malo, bueno, la tío. La segunda quizás se queda un poquito ahí. La pregunta simplemente iba a decir que hay una segunda. La segunda, ¿no? Vale. Bueno, como decía este, el director, pues que sí que está muy bien hacer una película de éxito, pero desde el 83 a día de hoy este hombre ha debido tener necesidades y no sé ojo, si está viviendo entre cartones ahora el hombre. Y eso, los actores, pues un poco igual, excepto Nicole Kidman, los demás actores. La película hay que decir que es australiana. y los demás actores, claro, como también australianos, realmente tampoco han llegado. Los 80 Australia se puso de moda, hubo una época siempre que está Mad Max, sí, sí, claro, que estuvo ahí, su un momento ahí, sí, sí, tuvo un buen momento ahí. Y bueno, y es eso, la verdad que es una película para un ratito ahí agradable. Está súper bien, hombre, y sí, entrañable, pues está bien. Se ha perdido un poco ese espíritu de esa, claro, es un poco como comentaba antes los Goonies, un poco coger ese espíritu de los Goonies, ese tipo de película, de las bandas juveniles, de los chavales, sí, de pasarlo película, bien. Las películas realmente inocentes, muy inocentes, pues el argumento de esta más inocente y más blanco no puede ser en el fondo. Que... Sí, es que la parece como que está un poco de moda siempre buscar ese lado oscuro y esa oscuridad, y también de vez en cuando, pues, joder, yo qué sé, todos queremos ser niños y ese espíritu más... Vivir una aventura, una aventura, ¿no? Aventuras. ¿Sabes? Se busca, le veo emocionado, tío. Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando... te haces adulto, no quieres perder tu pasado. Claro, por supuesto. Que es lo que te hace el futuro, ¿sabes lo que te digo? No te hace ser como esas personas que van apagadas, con la cara estreñida por la calle. Vale, de todos modos, yo creo que eso depende, porque yo me considero un niño todavía. Sí, y yo no, juego... No, si es que es lo mejor. Yo me voy a dar mental, evidentemente, sí, no tengo la edad que tengo. No, pero lo mejor es eso, ser adulto y un niño al mismo tiempo. Mira, yo me di cuenta cuando en esta Navidad me compraron el Riggs este, el de Star Wars, que los suegros me miran con una cara como diciendo... O sea, yo emocionado, tío, ahí con el regalo, y me dan una cara como diciendo madre mía, ¿sabes? Diciendo madre mía. No, pero eso lo mismo decían tus suegros, madre mía. Sí, sí, ¿no habéis visto a la gente que cuando ya pierde la niñez, esto, lo otro, la fantasía, sí, ya te vuelves, ya es como si estuvieras muerto? Ya, hombre, claro, es que es como que pierdes todo. Sí, hombre, es que hay momentos muy puntuales que no vamos a decir, pero con estas fiestas que han pasado ahora, hay unos momentos muy puntuales de ahí que llega un momento de tu vida en la que te hacen perder la infancia completamente. Sí, sí, no, sí. Vamos sí a comentar que estamos hablando. Yo toda esta semana he pasado por varios sitios de mi barrio. Sí. Y me he quedado así mirando y he dicho, yo aquí he hecho esto. Lo he recordado todo, macho. Todo. Joder, madre mía, vaya conversación. Estamos poniendo súper nostálgicos y abuelos cebolletas. Venga, continúa. Vamos a pasar a Cortocircuito, como hemos comentado. Esta película, bueno, nos cuenta un poco la historia de un robot sofisticado que tienen intención de usarlo con fines bélicos. Que ahora mismo es un ñordón, o sea, robot, o sea... Hombre, hay que tener en cuenta que tenemos que trasladarnos como al año 86. Claro, ahora ves a los drones y todo eso. Hombre, el año 86 era la polla, el número 5. Bueno, es que de hecho lo mirabas y decías, joder, guapo, ¿sabes? No sé qué. Sí, sí, bastante de robot. ¿Cómo se mueve? ¿Qué capacidades? O sea, tú imagínate que tienes que luchar contra eso, en verdad, tío. Eso ahora mismo no tiene ni una patada. Un número 5 el pobre. Le das una patada entre fuerte y floja y el pobre no resiste. Toma por culo el robot. Sí, sí, sí. Pues bueno, el argumento de eso, le da un rayo durante la presentación y este huye. Y pues va a llegar a la persecución. En su huida se encuentra con una chica que piensa que es un extraterrestre y lo lleva a casa. Sí, sí, sí. Es el corte que hemos escuchado al principio del programa. Es un poco como un poco cameo a E.T., quizás, ¿no? Que es cuando es como. Sí, es muy. Sí. Es que yo creo que las películas de ese momento, este tipo de películas, están muy inspiradas realmente en E.T. Pues la idea es un poco esa, la misma. Hay que decir que la actriz protagonista también se pudo ver en los 80 en la película Juego de Guerra, otro clásico ahí de la época. Y el chico es Mahoney, de la Academia de Policía. Sí, Steve Guttenberg es como un mongolo ahí, tío, hace como de pardillo, tío. Es como es que de repente, claro, ves, en la Academia de Policía que era como el gamberra ahí, el tío guay, y de repente aquí como de primo. Sí, sí, no, bueno, es lo que tenían los 80, ¿no? Sí, sí. Y bueno, el argumento es un poquito realmente eso, tampoco se puede decir mucho más. Un robot ahí. Pero empuñado, tío. Que tiene momentos muy buenos. El momento este de cómo pasa las páginas. Yo creo que es el robot que pasa más rápido las páginas de los libros. Es que es el que se ha quedado en su momento, sí, tío. Además, siempre me hubiese gustado haber hecho eso, tío. Imagínate leerte los libros así, Te vuelves loco, Asumías información. Sí, sí, forma. Ahí. Haríamos el sótano todos los días de la semana. Tres programas diarios, tío. Sí, sí. Sí, desde luego. Un poco entrando en. El director fue John Badham, también que también dirigió los Juegos de Guerra, Dos pájaros a tiro. Bueno, es verdad. Esa película me encantaba. Esa ya es de principio de los 90. Una película perfectamente. Era la típica película esta que se hacían de acción, comedia en los 90, que una época de los 90 que era todo cine de ese tipo. Joder, ya no se hacen, ya. Es otro tipo de cine que se ha perdido también, Sí, es verdad. A mí me gustaba mucho. Es que se está yendo todo lo bueno, ya, Sí, sí, completamente. Decadencia. Bueno, con respecto al robot, lo que habíamos comentado, eso, en el 88 se hizo una secuela. Muy dura, No querría mentarla, pero bueno, sabéis, hay que decirla. Además es que hace como un poco ya de juguete roto, tío, literalmente dicho. O sea, es como venía menos. Solo le falta que se meta cocaína al robot, tío, y... Se queda soleto. Sí, tío. Bueno, hay que decir que puede... hay intención de que salga un remake ahora recientemente. De cortocircuito, como, pues, sí, claro. Como pasa con las Tortugas Ninja o Robocop. Joder, las Tortugas Ninja también teníamos que hablar de ella, porque era un peliculón, a mí me molaba. Sí, sí, no, sí. Va a haber remake también ahora, de hecho. Sí, sí, sí, sí. Es que la historia era brutal, tío. O sea, y la primera es que está muy bien hecha, tío. No sé, bueno, hace un montón que no la he visto, lo mismo la veo ahora y me pongo a llorar. Mola. ¿Sabes? Joder. Y bueno, un poco como curiosidades de la película para terminar con cortocircuito, es decir, que la película fue concebida después de que los productores tuvieran un éxito con un vídeo educativo acerca de un robot que habían construido y distribuido por universidades locales. Curioso, ¿no? ¿Sabes? Y también como curiosidad que fue diseñado por Sid Mead, conocido futurista visual, famoso por sus trabajos en Blade Runner y Tron. Sí. Joder, o sea, que el robot estaba ahí construido por un tipo importante. Que luego se metió en el mundo de los videojuegos, el amigo Meyer, sí, sí. Sí, pues ahí queda el apunte, eso no lo había visto. Joder, madre mía. Bueno, pues un poquito hasta ahí. La verdad es que podemos hacer más de esto un poco, ¿no? De sí, vez no, en cuando, tengo, ¿no? Tengo aquí también, he traído alguna más. He traído otro clásico ahí de los 80, como sí, es Despedida sí. de Solteros. Joder, película, me la compré hace poco, tío. La pillé, tío. Y hace bien, porque si eso quieres, de vez en cuando podemos hacer una sección de una vez al mes o así, traer aquí cosillas de estas. Plan nostalgia, pues sí. Sobre todo películas que hace mucho que no cuentan. Sí, claro, por eso he traído esta, porque Despedida de Solteros es otra película que también ahora en la tele hace muchos años. Brutal, tío. O sea, la vi hace poco y me volví a reír igual, tío. O sea, sí, es que no envejece. Hay que decir que es del 84 y sería el equivalente de ochentero de Resacón en Las Vegas, ¿no? Y donde sí, han bebido, claro, es de donde han bebido todas esas películas después, realmente, de Despedida de Solteros. Oye, decir que he visto ya la trilogía entera, tío. Me ha molado un puñado, tío. Claro. Me la ha pillado la de Resacón. La tercera la habéis visto, sí, tío. Sí, es casi claro. como una especie de. Una de esas películas que yo cuando salió dije, pastruz, no sé qué. Y luego la vi y dije, coño, pero si está genial. Y la de Bangkok, sobre todo, me encantó. ¿A que sí, tío? Y la tercera la segunda. Sí, la tercera. La segunda me gustó mucho. La tercera no la he visto todavía, pero la segunda está chula, ¿eh? Está bien. Está guapa. La tengo ahí pendiente de ver. Bueno, ahí solo hay otra película, simplemente comentar el título, pues El Secreto de Joy. Hostias, coño, película, tío, del 85. Esa era de... Espérate, ¿qué me suena? Sí, es de Roland Emmerich, el director este que después se ha especializado en destruir el planeta de diversas maneras, ¿no? Loco, ¿sabes? Sí, sí. Esta película cuenta la historia de un niño que muere el padre y va a hablar con él por un teléfono de juguete. Pero realmente no es coño, teléfono, vale, realmente sí, al otro lado sí, de la línea sí. no está el padre. Sí, sí, y que la super, es súper... Es un poco ciencia ficción, un poquito un poco de triste, miedo. Sí. Una película muy bonita. A mí me daba un poco de miedo esa peli. Tío, sí, es que tenía un poco de terror. Es que había un muñeco de ventríloco ahí de fondo. Puto muñeco, sí, sí, malo, sí, sí. Un poco recordando a la película que comentamos aquí. ¿No sale luego Darth Vader por ahí, el muñeco, tío? Una escena que sale Darth Vader por ahí. Que lo tenía muñeco, sí. Como un muñeco y le empieza a perseguir ahí. Esta también es muy E.T. La película esta de El Secreto de Joy también es una película muy E.T. Joder. Realmente la historia. Era eso, un poquito por situarnos un poquito ahí. Solo como curiosidad que el niño protagonista, Joshua Morel, que no ha vuelto a hacer nada en cine realmente. Joder. Desde esa película. Y bueno, pues hasta ahí. Es que hay un huevo de peli de estas. ¿Sabes cuál me estoy acordando yo ahora, por ejemplo, que hace un montón que no la saca? La de los Critters, tío. Que molaba un puñado. Sí, sí, sí. Salió ahí. Y también la que me molaba, la de los Goonies. Los Goonies o los Ghoulies, eso. Que eran como los Critters a los Hinchos, tío. Que me molaba un puñado, tío. Sí, sí. Los Critters eran los Hinchos de los Gremlins, también. Pues a mí me gustaban más los Critters que los Gremlins, tío. Sí, es que era más los Gremlins los Hogan. Sí. Es verdad, hay un fire, sí, señor. Los Critters, lo que pasa es que era como más. Un rollo más. Oye, más la escena era chunga, tío. Si es ahí en Potras, hay una casa ahí. Llevaban estos bichos ahí rodando, era como. Que luego era de su normal, porque lo piensas. Un puto erizo, tío. Un puto erizo que ha aprendido a rodar. Sí, es verdad. Y los heavies que eran cazarrecompensas. Esos heavies extraterrestres, tío. Joder. Bueno, pues vamos a pasar con otro temita aquí, así que vamos a poner un tema de los Cyanide Pills. Vamos, pues venga. Whoa! mundo está cambiando. El sol. La música está cambiando. Las drogas están cambiando. Incluso los hombres y las mujeres están cambiando. Dentro de 1000 años ya no habrá tíos ni tías, solo gilipollas. El sótano. A mí me parece de puta madre. Bueno, pues continuamos aquí con el programa y nada, decir lo último, quería hablar de lo de estrenos de lo de Sherlock, que se me ha pirado. Sí, se le ha ido completamente aquí al señor Dark. Bueno, pues decir que la tercera... Algo de la serie inglesa. Brutal. Increíble, esto yo flipo, porque es que qué pedazo de serie y cómo está evolucionando cada vez mejor, esto no puede ser, es genial, todas las series molan ahora que... Claro, decir que eso, que la han estrenado ha sido este mes, ha sido el estreno de la tercera temporada y bueno, es que es no sé, el tercer capítulo para mi gusto es el mejor capítulo que se ha podido hacer de Sherlock y estamos hablando yo creo que pues de una de las series de estas grandes que han salido, o sea, es que últimamente están siendo una serie que es que alucinas, pero de Sherlock hombre, es que la BBC acostumbra a hacer series de mucha calidad, sí, sí, además series de pocos capítulos para no agobiar, claro, como hacen en Estados Unidos, ¿no? Sí. Así que, bueno, decir que la, veáis, coño, que la trama está muy bien. De hecho, la compenetración entre Watson y Sherlock es perfecta. Y no sé, los tres va creciendo los tres capítulos, ¿no? El primero es como volver otra vez al ruedo. Además, como había habido ese parón, porque ya se están haciendo famosos y cada uno está rodando ya. Uno hizo de Khan en la película de Star Trek y el otro es el Hobbit. Es Bilbo Bolsón, así que... Pero vamos, brutal. O sea, y la tercera parte, decir... O sea, el tercer capítulo es... Ya es soberbio. Soberbio. Que no uno se haya puesto con ella, de verdad, esto es el lojón de verdad, como... Además que es fiel casi a los libros. Aunque sea de la época actual, es fiel a los libros. Sí, pero tiene ese espíritu. O sea, tiene ese algo que dices... Coño, es que ahí está la esencia y te engancha. Es... Uf, maravilloso. Ahí es esa esencia del detective de verdad, macho. Bueno, pues vamos a pasar ya con las profecías. A ver, el Buscas, a ver, mírame, Buscas. Os vais a quedar flipados. Tanto nosotros, sí, tanto vale. Nosotros. Vale. La primera regla. Lo que pasa es que estamos. No hablar del sótano. Buscas, seguí hablando. Sí, no pasa. Nos van a acusar de cortarle. Cuartarle. De gozar, ¿no? Discúlpeme que te he cortado sin querer, que estaba cerrando los micros. No pasa nada, chico, no pasa nada. Vale, ponte cerca del micro, que si no, no te. Esto es la radio. Vale. Ahí, bien, guay. Vale, bien. Bueno, vamos a hablar de profecías y yo, si quieres, te cuento la que he traído yo, que yo he traído nada más que una y luego. Sí, ya que nos profundice el Busca y. No pasa nada. Las suyas. Vale, a ver, yo como os comenté con el libro de los profetas del bosque, pues esa es muy buena también. Sí, me trae... Tiene mucho que ver con lo que... ¿Sí? Sí, muchísimo. Bueno, yo traigo a Alois Irmalier, no sé si se dice así de esa forma, pero bueno, es el nuestro... Digámoslo así, ¿no? Es el Nostradamus alemán, ¿no? Este es un personaje que de principios de siglo... Que bueno, que junto a Parravicini pues fue considerado pues uno de los grandes visionarios del siglo XX. Y bueno, decir que este hombre era un hombre sencillo, que dedicaba su tiempo a ayudar al prójimo y de hecho utilizaba su don para ayudar a la gente, ¿sabes? De hecho se hizo famoso porque ayudó a resolver muchos crímenes a la policía, ¿no? Era un tío, la verdad es que un tío bastante curioso. Y bueno, yo decir que con las profecías de este hombre estuve por cerca de 2 años bastante rayado y porque a mí lo que me gusta de esta persona que las visiones que él tenía eran quizás mucho más realistas y menos crípticas que la de otros videntes, ¿no? Era un tío que más o menos se dedicaba a relatar lo que veía. Sí, más concreto, que se agradece, la verdad. Sí, y acojona porque, claro, bueno, todas las predicciones que dijo pues se cumplieron y de hecho la que viene ahora es todavía más gorda porque él tiene en mente una tercera guerra mundial. Que aparte encima lo que da miedo es que él, tal y como te cuenta la situación geopolítica, es muy parecida a lo que estamos viviendo ahora. Aparte te cuenta cosas como que la mujer va a tener más presencia en el mundo, o sea, te cuenta cosas como hasta los zapatos de tacón, o sea, es un tío que la televisión, o sea, no es que te cuenta algo más críptico, él te cuenta Sí, no lo deja tan abierto a la interpretación de cada cual después. Claro, realmente. Y bueno, así un poco más que citarle a él más o menos os cuento un poco más o menos lo que va a ser la Tercera Guerra Mundial, bueno, lo que él vaticina un poco, ¿no? Y bueno, él habla de una época de conflictos en Oriente Medio, que casualmente es lo que estamos viviendo ahora. Te comenta también un conflicto en el Mediterráneo muy importante, o sea, muy relacionado con Israel, y bueno, a partir de ahí él indica pues que se desata, además creo que hay un par de asesinatos también, algún político o alguien importante. El caso es que se desencadena una guerra, sobre todo relacionada entre Rusia y China, que tienen mucho que ver en parte de esa guerra, y además que él te cuenta, te detalla armas, te detalla visiones que él tiene. ¿Rusia y China en el mismo bando? No, es que casualmente él incluso hasta indica como algo, un confrontamiento entre ellos. Bandos contrarios. Incluso a tres bandas, entre Estados Unidos, China, Rusia, luego Oriente Medio, o sea, y muy como es ahora, que ahora mismo tampoco sabes muy bien quién está con quién y quién está contra quién, ¿no? Un poco ese juego. Sí, y bueno, te cuenta cosas muy dramáticas como, por ejemplo, unas armas que tienen los chinos, que es una especie como de aerotransportes raros que quizás que a lo mejor se pueden parecer un poco al tipo de drones que tenemos ahora, que arrasan todas las ciudades, minibombas atómicas, te cuenta una especie como de arma química que lanzan por la zona de los Balcanes y que todo lo que pasa, la gente muere a su paso, te cuenta una especie de bomba nuclear que cae al lado de Inglaterra y que inunda Londres. Te cuenta unas revueltas por el hambre en Rusia, que se vuelve otra vez muy cristiana. Te cuenta que París acaba ardiendo. Te cuenta que el Papa de Roma tiene que huir a África. O sea, te cuenta. O sea, además él te lo detalla mucho. O sea, sí. No te creas que te deja. Pero una previsión del momento en que ocurriría. Supuestamente no es muy lejos, porque él habla de tres grandes confrontaciones y luego viene como el cambio de un paradigma de la humanidad, que son casi todas las profecías siempre ha salido. Sí, siempre es todo a bueno. Y bueno, lo más grande que cuenta, que son todas las profecías han salido siempre, que son los famosos tres días de oscuridad, que en casi todas las grandes profecías ha salido, que en tres días es como que el mundo va a cambiar. Y entonces el detalle que hay algo como que llaman el juicio de Dios, como que es un momento donde va a morir casi toda la parte de la población humana. Y él indica sobre todo que empieza por Praga, que en Praga es como si se abriese la tierra de dos en dos y es como si saliesen, como se envenenase la atmósfera de la tierra, y en esos tres días él recomienda que la gente esté metida dentro de sus casas, porque todo el que esté en la calle pues va a morir. De hecho, se justo coincide con una gran batalla que va a surgir en el centro de Europa, y en ese momento es como si ya de repente, ya no sé si es un arma, un juicio divino o lo que sea. La tierra decidías intervenir, ¿no? Y ahí es como que cambia, ¿no? Y lo que pasa que sí que es verdad que él tampoco te cuenta esas profecías como a decir, vais a morir, se va a acabar el mundo, ¿no? Como que dice que después de esto, como que luego hay una luz y quedan mil años más de vida. Claro, es lo que cuenta, ¿sabes? Un poco. Pues creo que no lo voy a ver, me parece. Y bueno, lo cierto es que a mí lo que me impresiona un poco las profecías, que ves profetas antiguos, como los que más va a hablar el Buscas, y sí, son los números uno y los preferidos de Dios. Los demás, pues no lo sé. ¿Sabes? Pero bueno, sí que es verdad que eso no lo hay. En todos coincide un poco, pues como que va a existir una gran guerra o una gran... Sí, ahora te contaré de esas conflicto. Tres... bueno, en realidad se avecinan cinco guerras, porque ya lo dicen los profetas. Ahí venga, joder, no bastaba con una más. La que va a crear todo el caos va a ser la guerra de Irán. Sí, además hablan lo del Oriente Medio, está muy relacionado, y en Siria también, porque hay una profecía también muy relacionada con Damasco, creo que Damasco creo que va a quedar destruida, y joder, es que mira ahora cómo está. Dijeron que todos los pueblos, sobre todo el rey del norte, que es Estados Unidos, que ya venía hace 2500 años en los manuscritos del Mar Muerto. Sí. Lo que pasa que bueno, Dios cogió a cada tiempo a cada persona para que esto no se olvidara. Pero lo que sí va a suceder es que cuando Estados Unidos ataque Irán, va a crear el caos político, social y, claro... Mira, y a mí me gustaría que hoy hablasen más de esto, o sea, que más que nos citase la Biblia... No voy a citar la Biblia, sino cosas que van a suceder, claro, de verdad. Sí que me gustaría que intentases hacerme una especie como de línea cronológica de tiempo, que me dijiste, o sea, pues, imagínate que yo te pregunto ahora, ¿qué va a pasar en...? El 10 de mayo de... No, pero primero, ¿qué dicen las profecías? Antes ¿qué va a pasar? De que venga... Bueno, esto lo dice... ¿Sí? Daniel, y también lo dice Ezequiel. Sí. Tiene que haber una alianza. Turquía. Sí. Turquía se va. Va a hacer la alianza con China, Rusia, antes de esa guerra. Sí. Y vendrá la guerra. Y Estados Unidos los fundirá a todos en las tierras de Oriente Medio. En Irán los funde. Vale. Luego, Estados Unidos lo que va a crear va a ser un caos mundial. Sí. Bueno, pero total, se van a cerrar fronteras, ¿sí? Porque lo que va a haber son mucho terrorismo en Europa, y esto debilitará mucho a Europa, Pero disculpa, ¿es una predicción en el tiempo más o menos aproximada? Pues de aquí a muy poquito. Cuando veáis que ya Turquía, que nadie se lo espera, va a hacer esa alianza. De hecho, si queréis buscamos coincidencias, el propio Alois Irmarlier te cuenta una confrontación en el Mediterráneo. Y, hombre, si vemos un poco la situación geopolítica de Europa, en Turquía, en esa zona donde más además, puede existir ese tipo de conflicto. Te vas a quedar alucinado, una profecía de hace 2.500 años, el río Eufrates, dicen que se restringirán y secarán sus aguas. Pues esto en 1990, esa profecía ya se ha hecho realidad. Porque se creó la presa de Atatürk, Adán, en Turquía, que hace eso. El principio de la profecía ya está cumplida. Vale. Que es donde pasarán los 200 millones de soldados. Vale, oye, ya que ya estamos hablando de profecías bíblicas, ¿qué papel, todo este tema del anticristo y todo este tema, qué papel juega? ¿Quién es el anticristo? Mira, yo lo digo de verdad. Lo que pasa que es un juego muy grande que tienen pues para dividir a la conciencia humana. El 666 solo significa una marca, que representa tres cualidades del hombre, que es pues el dinero, el poder... Digo nada más. Y pues la avaricia, esto, el control total de la humanidad. Y toda esa profecía de San Juan, de que se va a despertar lo del dragón, con eso que o sea, ¿qué significado tú crees más o menos? Lo único que te hablan es porque todo comenzó pues con la muerte de Jesucristo. Y desde que murió Jesús hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta 1948, que eso viene en la profecía que se creó el Estado de Israel, que fue la primera profecía, bueno, de los tiempos modernos, pues no se salvó ni un judío. Porque la muerte de Jesús, pues Dios aniquiló a más de 20 millones de judíos, que se cobró la vida de ellos. Y bueno, dijo que sus pies no iban a descansar en el mundo y todavía siguen castigados. Pelín rencoroso, quizás, ¿no? Este ya ve. Otra profecía muy grande que se ha hecho realidad, las guerras del Rey del Norte, que esto lo dijo el general Lady Clark, que las guerras del Rey del Norte, dijeron que no tenían otras cosas que hacer. ¿Sí? Y pues nada, pues la profecía de Daniel 8:1-4 se hizo realidad. A Estados Unidos se refiere como el carnero. Vamos a ver, la profecía dice: el carnero se enfrentará con sus cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podrá parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía con su poder su voluntad. Yo aquí siempre que cuando se habla de todo de y todo esto, todavía esto profecía no ha terminado porque queda la guerra de Irán, porque ya han caído todos. Yo es que también aquí yo, bueno, esto ya es personal, no es a título. Yo aquí difiero un poco, o sea, porque bueno, me identifico un poco más con el catarismo, con algunos pensamientos filosóficos religiosos más orientales que están basados en el dualismo, ¿vale? Y yo muchas veces este tipo de profecías también lo veo como un poco también de amenazas a la humanidad, porque yo considero... No, pero es que Dios amenaza a la humanidad porque ha metido la gamba toda su vida. Yo tengo otra opinión al respecto. Yo es que, tal y por ejemplo, se lo apunte, nos ha creado él, ¿no? Pues quizás... Sí, pero es que yo, a ver... Sí, todo esto es un juego. Si tú tienes el bien y el mal y todo esto es un juego. Tú eliges el camino que tú quieres y luego pagas por él. Yo quiero ir a otro camino. A ver, a mí, para mi gusto, por ejemplo, los cátaros creían más en el dualismo, ¿no? Y ellos creían que existía un Dios en el mundo físico que es Yahvé, o sea, es el Yahvé de la Biblia. Son los mismos dioses, pero cambiados. Es el dios maligno, supuestamente. O sea, desde el punto de vista para los cátaros y para otros pensamientos filosóficos, existe un dios en lo material, en este plano material, y otro dios en el plano inmaterial. Entonces, a lo mejor seres iluminados que han llevado la palabra de ese dios cósmico, o ese gran arquitecto cósmico, como por ejemplo puede ser Jesucristo, o Buda, u otros. No es lo mismo que lo que te está diciendo Yahvé. O sea, mientras Jesucristo te está diciendo te está hablando de un tipo de cómo es el mundo, Yahvé es un dios ejecutor más parecido a Odín, a Zeus, en plan de... Como os canteéis, os voy a dar pal pelo a todos. Moisés... Creo que eso también hay que tenerlo muy en claro. Y las profecías hay que tener mucho miedo con eso porque... hay una puede mezcla. Ser también amenazas. Entonces, no, es que te digo una cosa, es que se han mezclado a tres dioses diferentes. Por eso porque te digo. Son tres dioses diferentes. Ahí, una cosa es Dios, que no tiene nada que ver, y Jehová es el creador del pueblo de Israel. Por que eso, tiene claro, que pero, ser otro dios poderoso. Pero es que en la Biblia lo malo que... La Biblia está mezclada, porque ha mezclado Jehová con Dios. Porque Jehová sí. lo único que te pide es venganza contra tu prójimo y te das cuenta que Dios dice que pases de todo, que sigas tu vida, que él se encargará de ejecutar. Ahí es lo que te venía a decir yo. Por eso, es que son dos dioses diferentes. Un dios, incluso dioses de la antigüedad, que yo eso sí que lo relaciono más con los Anunnaki o con a lo mejor ese mito de... Tiene que ver con porque él, si te das cuenta, cuando viene Jesús, lleva toda la contraria a las leyes de Jerusalén. Por eso, claro, que es que... Entonces yo muchas veces sí es verdad que las profecías a mí... O sea, yo es que tampoco es que sea un erudito, ¿sabes? Yo me gusta leer y... Claro, y muchas veces a veces hay muchas de ellas que es... ¿esto qué es? ¿Una amenaza o algo que va a pasar en el tiempo? Es que... No, lo que pasa que imagínate que son dos dioses rivales. Sí, no, no, por claro. el control de la Tierra, que son los dos hermanos. Sí, Enkil, no, y Emli, ¿no? Y Emli, sí. Pero que... tiene que haber, porque con ellos habían comandantes, y ellos también, pues esos comandantes le dejaban ser dioses. Eso serían Zeus, Odín, Yahvé, sí, ¿no? Todo ese tipo de... Lo que pasa que el pueblo de Israel es como si dijéramos un punto en concreto, que han elegido para la denominación de un dios con otro. Hombre, de hecho, incluso hasta, por ejemplo, en más escrituras más ocultistas, como por ejemplo... todos los mundos secretos y de la Atlántida, también se dice que la Atlántida gobernaban 12 pueblos. Lo que pasa que pueden es que ser también los 12 pueblos si de Israel. Te das es que yo creo que también hay que tener mucho cuidado con este tipo de documentos porque se entremezcla mucho mitología de o incluso relatos de unos con otros. De unos lo con que otros, sí sabemos, y si te das cuenta, en la Tierra aquí ha venido mucha gente. Cada uno ha cogido un terreno y ha dominado la Tierra. Claro. Lo que pasa que si te das cuenta, uno los ha podido a todos y los ha dominado a todos. Claro. Y les ha dejado en el pasado hacer su tiempo, pero alguien se ha apoderado de todo el poder. Y ha podido a todos. Uh-huh. Y es el que gobierna durante miles de años. Porque si te das cuenta, tiene que ver mucho Daniel. Porque Daniel, Daniel cuenta que tres hombres estuvieron hablando con él, vestidos de lino blanco. Uh-huh. Y esto estamos hablando que esta gente tenía una tecnología hace 2500 años impresionante. Porque a mí me ha dado a entender que manipulan y manejan el espacio-tiempo. A su antojo. ¿Qué poder no tendrán? Estás acojonando a todo el mundo ahora mismo, ¿eh? No, pero es que te lo dicen. No nos dejas sin hablar. Y además, otra profecía que se ha cumplido en el año 2009... que es Apocalipsis 13, 16, 18, ¿sí? hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Pues que eso es el verochip. Que sepáis que en Ibiza, mucha gente tonta, porque es tonta, sí, paga... en Ibiza en la discoteca ya le pusieron pagan mediante un chip. El verochip, date cuenta que ese es el de la marca de la bestia. Ya hay más de 1 millón de verochip ya implantados en los seres humanos. Esa profecía ya se ha hecho realidad. Un pequeño infierno, ¿no? Probablemente. Para pero y luego médicos. Otro que vendrá, que esta ya se ha hecho realidad, también otra. Hay una fisura en el Monte de los Olivos, sí. la ciudad vieja de Jerusalén, situada sobre la falla de Sirio Africana, sí. que tiene una fisura, y que esto ya lo dijo Jesucristo, esta profecía, que eso es lo que hará que a esos 200 millones de soldados los matará de un golpe y porrazo. Madre. Que son chinos, rusos, esto y lo otro. Pero luego es también. Que, es que son cosas que así yo siempre. La profecía del tercer templo. Sí, claro, que se va a crear que cuando se va crea a crear el tercer verdad. Templo de Salomón. Pero yo es que a mí eso sí que me da miedo, tío, porque lo veo es que lo veo demasiado vengativo. O sea, yo es que a veces. Por eso yo. Joder, yo a veces me hago un lío porque yo no sé ni. Aquí quién es el bueno, quién es el malo. Bueno, es mirad, que eso ya cada uno No. Mira, este que. Dios es el bueno. Supongamos depende que de quién es Dios para cada Enki, uno porque... Le llamamos Enki. También que cada cual escoja su bando. Pero si te das cuenta, claro, Dios es Enli. Bueno, es que supuestamente tampoco es ni Enli ni Enki, porque son dos hijos de Dios. O sea, supuestamente hay alguien que está por encima. Claro, de pero date cuenta, supongamos que son es uno que ha dominado a todos, a toda la raza. Porque si te das cuenta, Jesús dice: mi padre tiene muchas moradas. Sabemos que son planetas. Sí. y que domina toda la Tierra. Hay una raza que es la que nos ha creado, ha dominado todo esto. Si te das cuenta, aquí ya puede entrar quien sea y quien venga de cualquier sistema solar, que sabe quién somos. Ya. Y sabe por quién estamos protegidos. Y te lo digo de verdad, y no hay Dios que te toque. No, bueno, podrán. Ojalá sea verdad. Espero que tengamos un día y nos invadan aquí. Y otra profecía muy grande que será ya superior y nos destroce. Nos digo aquí esto después de que Estados Unidos gane la guerra, dirán, porque la va a ganar. Va a debilitar mucho a Europa. Europa va a hacer un pacto con Oriente Medio y con Asia y atacará a Estados Unidos. Y Estados Unidos entra en la profecía, porque ya han hecho, en el año 2010, han hecho una anexión entre México, Canadá y Estados Unidos, y ya se ha hecho otra profecía realidad, que son los tres que atacarán y ayudarán México, que será el que será más fuerte de los tres, pero Europa tendrá una guerra con Estados Unidos y la aniquilaremos a Estados Unidos. Y luego pasará otra vez a ser estados independientes de Europa. Y esa va a ser la guerra total. Esa es la que va a traer todo. De la guerra de Irán va a traer todo. Con un poco de suerte nos quedamos con Boston. El señor Dahl estaría contento. Y Europa después de esto... Bueno, y luego que sepáis que luego el Verochip, que ya del año 2009 ya se ha hecho la profecía, traerá el que rico vivirá muy bien, pero aquel que no tenga el chip será perseguido como fueron perseguidos los judíos. ¿Tú crees que entonces todas estas teorías del nuevo orden mundial y el gobierno único, esa dictadura? Sí, ¿tú crees que está? Además, te lo deja muy claro: se firmará un tratado de paz, pero aún así, una coalición militar atacará Israel, Turquía, Rusia, China e Irán. Y te lo dice: harán una coalición militar para atacar Israel. Creará al principio el mal de todos los dolores. Porque Irán, por lo que tengo entendido, tiene distribuidas por células terroristas que son químicos profesionales, distribuidas por todo el mundo entero, más de 20.000 células terroristas. Bueno, es que también ahí, yo difiero un poco, porque yo también creo que también todas las células terroristas están financiadas por la demasía. Si os dais cuenta, si veis la historia de los hermanos musulmanes, el 666 del apocalipsis, el mal es Europa, no es Estados Unidos. Por supuesto. Es Europa que va a traer todo esto, que va a traer el Verochip, todo esto, que va a ser el sucesor de Estados Unidos, porque Estados Unidos va a desaparecer. Es que estamos hablando aquí de naciones, y es que las naciones ya no pintan tanto como... Y yo creo que hay organizaciones por ahí que están... Por encima, ¿no? Que sepáis que el templo, el tercer templo se hará, porque ya está construido, lo único que hace falta es montarlo, ya está clonado hasta la vaca roja. Y todo. Pero esto, lo único que Dios lo va a rechazar, porque como Israel hace, yo que sé, el tiempo ya, ponle más de 1000 años que no tiene reyes, pues entonces ese pacto con Dios, ahí los israelitas van a volver a meter la pata. Y además te cuento una profecía que dice sobre Israel, cómo va a ser arrasada. Mira, pone, otra profecía de Zacarías 14:2, porque yo reuniré a todas las naciones, Dios las reunirá a todas, para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Joder. Se pone, y la mitad de la ciudad será arrasada, la mitad de Israel, pero ahí Dios le tiene una trampa puesta a todas las naciones, porque ahí es donde las aniquila. Y él te dice que vendrán personas a aniquilar a las naciones. Pero qué ganas de matar. Ellos vendrán con su tecnología. Sí. Y arrasarán a ese pues hombre. Ahí vemos y a Europa entera. El pacifismo que hay. Bueno, que nuestros esto empieza creadores, con el Nabucodonosor, con Daniel. Bueno, se ve que como que nos hicieron a su imagen y semejanza, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí, es evidente. Lo que pasa es que nosotros tenemos el libre albedrío y ellos no. Da igual. No tienen el libre albedrío. Ellos están dominados, lo que se dice, por un... Es como si fuera un planeta gobernado por una sola ley. Y ya, bueno, pero ¿qué libre albedrío tenemos si nos está diciendo que van a venir a aniquilarnos? El libre albedrío, pues lo tienes porque resulta, tú todos los días tomas decisiones y es el libre albedrío. Ellos no toman decisiones, ellos le dicen lo que tienen que hacer. Vale, bueno, vamos a ir acabando ya. Sí, que ya hemos dejado a la gente bien acojonada, ya sabéis. Y que sepáis que, bueno, que no pasa nada, porque esto lo dicen que después de todo este caos, pues viene otra vez, pero claro, yo aún así, después de este caso van a haber 6 meses buenos. Yo aún así te digo que yo difiero un poco, yo creo que... Además, Dios se queja del ser humano porque dicen que en los últimos días se está haciendo realidad que el ser humano solo pensará en sí mismo, eso sí, olvidará su alma, no tendrá conciencia de lo que está ocurriendo, o sea, y Dios castigará al ser humano. No es por discrepar, pero yo ahí difiero un poco y yo creo que algún día los humanos podremos ser libres y... Creo que ellos traerán la libertad. Sí, pero bueno, independientemente de los mitos y de todas estas profecías, creo que también las religiones son utilizadas, están manipulándonos de muchas formas. La verdad, yo lo sé porque no está manipulada. Tú te puedes leer la Reina Varela. Bueno, está manipulada, pero no está manipulada. O sea, hay muchas... La ha escrito una persona, al fin y al cabo. La han escrito varias. Bueno, me refiero a que la hemos escrito nosotros. Sí, que bueno, esto viene de unir lo que se haya unido y se ha escrito en función de lo que se haya escrito. Que... Y ha habido muchas copias, ¿eh? En Egipto se hizo una... Por eso que... Pero si te das cuenta, Jesús ya lo dijo. Que todo será manipulado. Jesús se mete mucho, mucho... La Biblia está mucho antes que Jesús, también, ¿eh? O sea, sí, hombre, está 2500 Antiguo Testamento, incluso puede ser que antes. Viene hasta de mito... Además, date cuenta que Jesús lo dijo una profecía muy grande, que esto ya... Esto es demasiado, porque lo que dijo ya fue... ¿Veis este templo? Este templo será destruido piedra sobre piedra. Se cumplió en el año 70. Sí, si esa profecía... Y date cuenta, pero... Lo primero que piensas que tienes que... Bueno, lo primero que piensas a ti mismo. ¿Cómo saben esto? Pues te lo estoy diciendo. Alguien que conoce el futuro que lo trae al pasado. Existen los viajes en el tiempo. Y además, piedra sobre piedra, que el oro y la plata del templo se metió por todos los huecos de las piedras. Que los romanos tiraron el templo abajo por eso, por el oro y la plata. Vamos a ir acabando ya con esto. Recordarle a la gente que tiene ahí ese Facebook de programa El Sótano, que se meta y que le dé like. Sí, efectivamente. Ahora comentamos que todavía no acaba el programa, ahí, queda un poquito más. Ya tenemos por ahí cositas y el señor Dar tiene por ahí pendiente algo todavía. Sí. Venga, vamos a poner un tema y seguimos. Vamos a poner los Undertones con la canción que se llama Get Over You. Qué grande. Pues esto, tío, lo del... I know your game. Son las 9:18. Vamos a bajar al sótano. La puerta se ha abierto sola. Haznos una señal si quieres comunicarte con nosotros. El sótano. Nada. ¿Y qué son ustedes? Nos llaman demonólogos, investigadores de lo paranormal. Pero preferimos que nos llamen simplemente... El sótano. Bueno, pues en estos mini relatos de esta semana voy a hablar de del tío vivo, ¿sabes? Del origen del nombre del tío vivo, una historia muy castiza. Bueno, esta historia, el origen de la palabra, se remonta al Madrid de 1834. En aquella época los carruseles eran las atracciones de las que se podían encontrar en varios de Madrid. Tenemos en el barrio Salamanca el carrusel de la Belle Époque, el Baby Fraguas en Chamartín, tenemos otro en el Retiro, el Baby Mónica en Moratalá. Y bueno, pues era lugares de divertimento, ¿no? De otra época que a lo mejor ya se ha quedado muy obsoleto. Son carruseles que casi ya no se ven casi ninguno. Se ven a lo mejor en Franco Rodríguez, había uno que también ha desaparecido. Pues de esa época, ¿no? De ese Madrid un poco pues anterior a la guerra, incluso también de posguerra. Y bueno, pues esta historia se centra en los caballitos del tío Esteban, en el Paseo de las Delicias concretamente. En aquella época, y sobre todo en verano, pues hordas de indigentes vagaron por la ciudad, pues donde acumulaban la suicidad, y esto pues acabó de por provocar un brote de cólera donde se tomaron medidas que ahora mismo serían muy difíciles de entender, como la expulsión de 5.000 mendigos de la ciudad. Imaginaos que esto se realiza... un método bastante drástico, ¿eh? Una época bastante drástica. Bueno, decir que que ese brote fue bastante fuerte, impactó mucho en la sociedad madrileña de la época, bueno, también en todo el país, pero es verdad que en Madrid se cebó bastante. De hecho, hubo la muerte de 4.400 madrileños. Incluso llegó a haber actos un tanto curiosos, como que se llegó a correr el rumor de que los curas fueron los que envenenaron el agua. ¿Sabes? Era la época de la desamortización, un poco así, pues hacer sí, un poco la idea. Aire mendizado, ¿no? Y entonces, bueno, pues en la que... La Inquisición. En la que se indicaron que los curas habían envenenado el agua y bueno, pues de repente llegó una gran masa donde asesinaron a un gran número de fieles en lo que se llamó la gran masacre del 17 de junio. Bueno, en este tétrico Madrid, el querido tío Esteban, pues también apareció con esa enfermedad y apareció tristemente muerto en aquel verano caluroso madrileño. Y bueno, pues se trasladó el ataúd, además de hecho un ataúd con la tapa abierta, y hubo una extraña coincidencia, que justo al pasar por el ataúd, por el carrusel del tío Esteban, una mano pálida se alzó y se oyeron los gritos de "estoy vivo, estoy vivo". Imaginaos la imagen de ese Madrid, ¿no? De un tío levantándose de una tumba abierta y justo por delante encima del carrusel. Cierto es que los portadores se asustaron y tiraron el féretro, empezaron a correr como locos. Incomprensible. Muy comprensible, ¿no? Algo como y ahora muy... ves eso y encima le echas una mano al tío para salir del agujero. Y bueno, pues decir que la atracción... Bueno, o sea, esta persona pues llegó a sobrevivir, lógicamente, ¿no? Llegó a seguir teniendo su carrusel. Y bueno, ya imaginaos Madrid, como siempre ha sido una ciudad donde pues todos los rumores y los bulos pues siempre han corrido como la pólvora. Y bueno, pues este personaje, bueno, y concretamente su carrusel, primero se empezó a llamar el carrusel del tío que vivió, los caballetos del tío que vivió, y al sí, final quedó pues en tío vivo, ¿no? En el tío vivo, y por eso pues casualmente muy curioso, se llama mira, el se ahora llama le el tío así, vivo, ¿no? Por el tío vivo, ¿no? Muy curioso, por el tío vivo, hombre, sí, muy curioso la anécdota, sí, la historia. La verdad es que ahora dices tú lo del carrusel, tengo una foto y perdonad por esto. Sí, sí. Que sí, lo han puesto estas navidades en el Palacio Real. Un carrusel precioso. Luego os enseño la foto. Sí, es que eran muy bonitos los carruseles. No, un carrusel, un tío vivo. Bueno, el tío vivo. Que de ahí viene, que si no, ¿de qué está aquí el señor Dar contándonos? Y lo han puesto precioso porque se podían montar hasta los adultos. Ah, qué bueno. Bueno, pues esto yo creo que vamos a ir acabando un poco ya con el programa de esta semana, que madre mía, hemos contado de todo, ha sido muy extenso este, ¿eh? Y por cierto, para el próximo sábado te voy a traer algo alucinante. Tú ya me das un miedo lo que No, alucinante sobre la Segunda Guerra Mundial, 1940. Esta gente se adelantó 50 años a su época con esa tecnología. Te vas a quedar alucinado. Fantástico. Miedo me da. El otro día vi un documental de que la Merkel era una agente mega ultra. Sí, es verdad. Y familiar de Hitler, tío. Familiar de Hitler. Sí, lo dije yo. En páginas conspiranoicas, ¿eh? O sea, yo no sé si es verdad o no, pero hay documentos por ahí que... Son alemanes, yo los dejo ahí. Son los dos alemanes. Y que Hitler es de la familia Rothschild, que es una de las grandes familias con dinero de una gente de Caucasia. Su madre la dejó embarazada a un hijo de los Rothschild. Sí, por eso te lo digo. Para que veas que te está relacionado. Por eso la ayudaron. Eso le ayudaron los ingleses, Rockefeller y toda la gente, toda la banda. Bueno, ya para finalizar, hablar de ese maravilloso... Venga, vamos a hablar de la aplicación, hombre, un poco aquí. Hemos creado una... Ya está la aplicación ahí activa. La aplicación oficial del sótano. Y decir que funciona muy bien. A mí la verdad es que muy sencillita, pero es lo bueno que tiene. Sí, no busca tampoco ahí complicaros la vida. Ahí vais a tener los programas, que podréis escucharlo ahí en streaming o descargarlos. ¿Y dónde se puede descargar? El Facebook del programa, el blog y el Twitter. Uh-huh. Y para descargarlo, pues bien, nos podéis buscar nuestro blog, porque está ahí puesto un código BIDI por quien quiera bajárselo a través de un código BIDI o un enlace. Uh-huh. En el Facebook hay un enlace hacia la aplicación para quien quiera descargársela, y si no, puede pedirla por el correo electrónico de programaelsótano@gmail.com. Y recordar que el Facebook es Programa El Sótano. Y que ahí podéis comentar lo que queráis, efectivamente, cualquier tipo de cuestión, y os responderemos gustosamente. Efectivamente, así será. Y en el Twitter nos podéis encontrar como @programaelsótano. Vale. Sí, y bueno, yo ya para finalizar, decir que aunque la gente se acojone con las profecías, que decir que no siempre en el túnel siempre hay una luz de esperanza, y yo creo que algún día... Que sigáis viviendo ahí vuestra vida. Claro que sí, hombre, que donde todos un día seremos felices y... No, que hay que saber de todo, si es que es la auténtica verdad, saber de todo, y ya cada uno que elija su propio camino. Yo creo que siempre la luz acaba venciendo la oscuridad, y creo que por mucho que estemos asustados... El futuro será duro, pero luego se verá la luz. Bueno, y la próxima semana el señor Brusca nos ha comentado que va a traer, el señor Dar nos va a hablar de... Yo voy a hablar de las crónicas de D'Artagnan, tío, que me estoy leyendo... Ah, las crónicas de D'Artagnan. Sí, pero las de... No el libro de Alejandro Dumas, las crónicas... Vamos a traer un poco sus memorias, de verdad. Sus memorias, que era un tío que se dedicaba a darse de hostias y a follar doncellas. En realidad se llamaba Charles Val Castelmore. Muy bien. Así no vamos a adelantar tampoco mucho más datos. Y Athos Porthos, Dogos, también existieron de verdad. Sí. Sí, eran perros. Y yo por mi parte traeré la novela Nana de Chupalaniu. Un gran escritor. El señor Pomelo no sé si podrá acompañarnos el próximo sábado. Depende de los trabajos Magel, pero en fin, ya veremos. Esperemos ahí que nos sorprenda y nos acompañe el próximo sábado. Muy bien, venga, pues hasta la semana que viene. Venga, pues a pasarlo bien. Venga, adiós. Venga, chicos.